¿El rock? ¿Te querés enterar de las últimas novedades de tu banda? Escuchá Último Acto todos los domingos de 19 a 22 horas. Radio con Todo. Una radio comunitaria, abierta y participativa. Si querés pedir un tema, dejar tu saludo o armar tu propio programa, no lo dudes. Comunicate con nosotros al 4226-7173 o envíanos un mail a radiocontodo@gmail.com. ¡Radio con Todo! Oxidado. ¿Y qué onda, Catrera? ¿No parezco Iván Noble? No, ¿sabes qué? Pomelo. Pomelo, ¿no? Tengo un talatube con un kilo de marihuana adentro. Estoy con una menor y estoy vomitando. Bueno, lo que escuchábamos anteriormente era Pensar en Nada con el señor León Gieco y... Papo. No, Papo no. Sí, estaba Papo. ¿Estaba Papo? Sí, tocando la guitarra. Yo pensé que era Ciro. Sí, también, pero tocando la guitarra. Estaba el Carpo cuando estaba vivo, ¿no? Ahora estamos escuchando al póstumo Papo. Vamos a pasar al siguiente tema que nos está sacando de las casillas en este momento. ¿Qué es cuál? Los de las selecciones de Chubut. Ay, Dios mío, Chubut. ¿Qué te pasa, Chubut? ¿Estás nervioso? Bueno, a ver qué dice la noticia, María. Sin ganador. Tras terminarse el recuento de los votos, nadie sabe quién es oficialmente el ganador en la provincia de Chubut. El candidato oficialista Bussi se da por ganador. Mientras que de la otra vereda, Eliseche sostiene que la votación no fue clara y pide el recuento de los votos uno por uno. La trampa ¿En Chubut? Fue parte de la estrategia del PJ federal. Qué vergüenza que a esta altura del partido nosotros no sepamos quién es el ganador en Chubut. Es una vergüenza. Sí, la verdad que sí, me da vergüenza ajena, ¿no? Por lo que hace este tipo de gente, sí, ¿no? Y es una vergüenza que un referente político para gente de su entorno como el señor Das Neves, para ganar una elección tenga que recurrir a la trampa como sí. medio para... Y anda a saber entonces cómo ganó él, entonces, ¿no? Sí, eso también pone también en discusión de qué manera fue el reelecto, creo, gobernador, si no me equivoco. No es claro lo que pasa en Chubut, no es claro. El ISECHE pide que se cuente, el Frente para la Victoria en general pide que se cuente los votos uno por uno. Sigue no siendo clara. La votación, no hay un ganador oficial, aunque Bussi se adjudica el triunfo por 400 y pico de votos, más o menos 487 votos me parece que son lo que se adjudica el candidato oficialista Bussi. Bueno, esperemos que se sepa pronto cuál es el ganador, ¿no? Y es una vergüenza que se tenga que hacer el recuento de votos uno por uno. Sí, no, y estamos en pleno siglo XXI, esas cosas, creo que yo. Si vas a ganar, gana bien y... Ahora, imagínate esto, imagínate si se hace trampa haciendo, digamos, un recuento de votos manual. Imagínate si acá se implementa o si se implementara, por ejemplo, en Chubut, el voto electrónico. Creo yo que ahí habría más trampa todavía. ¿Qué pasaría, no? ¿Qué pasaría si en Chubut hubiese habido voto electrónico? La verdad que encima de esas trampas, viste, de que eran 88 votos y después eran 888. Sí, una vergüenza, la verdad, una vergüenza. Das Neves, y vos te querés presentar a candidato a presidente, querido, la verdad, das lástima. Te vota tu mamá y con suerte. Y si es que está viva, porque como hiciste votar a los muertos, también si está en el cementerio, tu mamá la puedes hacer votar también. Y sí, la verdad es que... es vergonzoso, vergonzoso. Ya sabremos quién es el ganador oficial, esperemos saberlo pronto. Vamos a pasar al siguiente tema, que es Camioneros acordó una suba salarial del 24% en tres pagos. La paritaria del transporte firmada ayer por empresarios y trabajadores del sector establece un aumento gradual, 12% en julio, 6% en noviembre y por último, otro 6% en marzo de 2012. El gremio de los camioneros que conduce Hugo Moyano dio el puntapié inicial en las paritarias de 2011 y acordó ayer un incremento de salarios del 24% para los trabajadores del sector, un aumento de similares características al obtenido el año pasado. Los aumentos serán no acumulativos, es decir, se aplicarán en función de los haberes antes del primer aumento. Además de esto, los trabajadores camioneros obtuvieron el cobro de un plus vacacional de 69 pesos, remunerativos por día durante cada día de las vacaciones. El anuncio fue realizado ayer por la noche tras una breve reunión en la Casa Rosada, en la cual tomaron parte la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, su par de Economía, Amado Boudou, el propio secretario general de la Federación de Camioneros, Hugo Moyano, y el presidente de la Federación Argentina de Empresarios de Autotransporte de Cargas, FADEAC, Luis Morales. Bueno, muy importante eso. Sí. La verdad que sí, los aumentos que hace que se valorice, ¿no? Moyano hace... Sí, critique quien critique a Moyano, yo soy uno de los que critica a Moyano, me hago cargo. Hay que reconocer que Moyano consiguió cosas para los trabajadores que ningún otro dirigente gremial ha conseguido. Sí, por ejemplo, Martina, que tiene esa obra social, por ejemplo, Martina no, tengo un montón de beneficios con ella. Por ejemplo, hay muchas, por ejemplo, en obra social, lo que yo sé más, por ejemplo... vacunas que salen 400 pesos, a Martina se la dan gratis. Sí, un gremio fuerte, el de Moyano. Sí, Moyano es un señor que fue muy combativo en la década de los 90 también. Eso hay que resaltarlo porque él de verdad también combatió. Tiene un poder, eso es verdad, tiene un poder ya bastante grande en nuestro país. Bien ganado, sí. Ganado porque el poder a él se lo dan los propios trabajadores. Y como yo hablaba con un amigo, con Dani, que es tu cuñado, que es, bueno, él es parte del movimiento trabajador de Moyano, él dice que para bajarlo a un referente como Moyano, tienen que bajarlo los mismos trabajadores, si no, no va a haber forma. Y la verdad estoy muy de acuerdo con él, no lo había pensado desde ese punto de vista y tiene toda la razón al 100%. Sí, aparte con muchas cosas, por ejemplo, los hospitales, tiene, por ejemplo, uno de los hospitales de la Antártida, me parece que se llama, es uno de los mejores de Latinoamérica. Muy importante, muy con importante. Las tecnologías, por ejemplo, para la atención en maternidad, en neonatología, lo que yo sé específicamente, la verdad que muy bien. Después el otro tema en discusión con respecto al sueldo de los camioneros, ¿no? Yo me hago cargo porque yo por ahí lo sostenía después de haber escuchado, digamos, varias campanas. A veces se dice, sí, los camioneros ganan 10.000 pesos por mes y los médicos ganan 5. ¿Por qué? Lo que a mí me explicaban, y tienen toda la razón, en este caso Leo y también Dani... me decían que bueno, que si los médicos no tienen un gremio lo suficientemente fuerte como para darle beneficios a sus trabajadores no es culpa de los camioneros. Eso es lo que también le hace, le criticaba a... Mira, mi cuñado mismo, que es camionero, no Dani, por parte de mi familia y de mi hermana. Me decía, sí, dice, sí, los camioneros, dice, un barrendero, dice, me cobra, dice, como 10,000 pesos, dice, al mes, dice, y un médico. Pero, o sea, vos mismo que sos camionero, criticás a... Claro, aparte, si el camionero cobra 10,000 pesos, el médico tiene que cobrar el doble. Bueno, pero eso mismo, lo que dice Dani y sí, Leo, sí, o sea, los médicos no mismos tienen... un gremio fuerte. O sea, por eso, tienen que hacerse valer, ¿no? Por ejemplo, a Moyano nunca le tocan un trabajador. No, jamás. Y anda a querer, yo soy dueño de una empresa o de un transporte, anda a querer bajar a un camionero. Bueno, ¿viste? Va y patalea en el sindicato y se te arma flor de quilombo. Ya no sé, ya está. Y, por ejemplo, bueno, mi hermano también, ¿no? Toda mi familia en sí está con los camioneros y... La verdad que bastante bien. Y las críticas esas que hacen, por ejemplo, no hay ningún sindicato, ¿no? Que sea como el de Moyano. No, en este momento no. Nosotros tuvimos la oportunidad de irnos, un equipo de Radio Con Todo tuvo la oportunidad de ir el día 23 de marzo a un acto que se realizó en Foetra, en homenaje a la resistencia sindical en la dictadura militar. En homenaje al señor Di Pasquale, que era miembro activo, era delegado de los farmacéuticos, me parece, si no me falla la memoria, en donde estuvo presente Hugo Moyano. Y dijo Hugo Moyano que él estaba perfectamente bien, ¿no? Por las acusaciones que se le hacen supuestamente desde Suiza y todas esas cosas. Yo digo que Suiza se ocupe de los de ellos mismos y después que... Sí, Suiza directamente no tendría que ni opinar porque Suiza es un paraíso fiscal. Sí. Donde cuentas bancarias acaudaladas de cualquier señor que consiguió ese dinero, andás a ver cómo, derivan en Suiza. Sí, entonces, una vez en y nunca lo costó. Suiza, mozzarella, callate la boquita y no opines. Pero bueno, el gremio de Moyano, para no irnos del tema, es un gremio muy fuerte que consigue muchas cosas para los trabajadores. Y bueno, Moyano ahora llamó a reventar la 9 de julio para el 1 de mayo. Creo que va a haber, no sé, sí, 100,000 personas. Para mí va a haber fácil con los ojos cerrados que van a colmar la 9 de julio con Hugo Moyano. Sí, el 29 de abril me parece. Y veremos si un equipo de Radio Con Todo se puede decir presente en ese acto para juntar testimonios de los distintos trabajadores y ver qué representa Moyano en ellos, ¿no? En su persona. Así que vamos a ver qué podemos hacer con respecto a ese tema. Quiero hacer un paréntesis y bueno, no tanto, digamos, volviendo a al tema que nos sigue, que es el tema de Cablevisión. Cablevisión es una empresa que maneja los medios de comunicación junto con Multicanal. Sí, y Clarín. Y que son de Clarín. Así que léenos la noticia, Amalia. Cablevisión viola la libertad de prensa. Entrevista a Marcelo Almada, el periodista reveló que Cablevisión intentó imponerle una cláusula por la que se le prohibía a él y a los invitados de su programa en un canal de cable de Posadas hacer menciones que afecten a la empresa, sus controladas o controlantes. Sí. Marcelo Almada es un periodista reconocido en Misiones, aunque no aparezca en las marquesinas porteñas. Ayer en la ciudad de Buenos Aires para denunciar a la empresa de Cablevisión por cercenar su derecho a la información. El periodista, productor y director del periódico Misiones Online reveló que la empresa del grupo Clarín pretendió ejercer censura previa no solo sobre sus comentarios, sino también sobre los invitados a su programa para evitar críticas contra Cablevisión. Bueno, Marcelo Almada es un periodista misionero. Que bueno, que es director del periódico Misiones Online, que tenía un programa dentro del cable que maneja Cablevisión. Lo tuvo durante 4 años, ¿no? Compró un espacio, puso su programa. Distintas personalidades del ámbito político misionero transitaron por ese programa. ¿Qué pasa? Luego de que se vence el contrato y después de todos los problemas que hay en torno a lo que es Cablevisión y Clarín, ¿no? las distintas perspectivas que tiene la gente, hubo una cláusula, la cláusula número 20. ¿Qué establecía la cláusula número 20? ¿Qué es lo que decía acá? Que Cablevisión intentó imponerle una cláusula que le prohibía a él y a sus invitados a su programa en un canal de cable de Posadas hacer menciones que afecten a la empresa y a sus controladas o controlantes. O sea, vos querés tener un programa, pero de Clarín y Cablevisión no hables, porque vos dependés de nosotros. Sí. ¿Qué más censura que eso? Y ellos dicen, por ejemplo, la libertad de prensa, de expresión, ¿no? Que le falta, pero ellos la hacen. Sí, Marcelo Almada estuvo de invitado en 678 y estuvo denunciando el accionar de este grupo empresario, que la verdad deja mucho que desear. Y deja en evidencia, se sigue poniendo en evidencia el grupo Clarín, ¿no? Con sus políticas de censura. A Clarín ya nadie le cree. No, ya es muy muy obvio las cosas que dice. Porque si uno va a comprar Clarín, ya sabe que Clarín está tergiversando la información. O sea, ya lo lees con una crítica de decir, bueno, yo esto no le creo. O lo lees porque estás acostumbrado, mucha gente lee Clarín porque está acostumbrado a leer Clarín. Hay gente que también no sale de esa información, no quiere salir, hace años que es lector de Clarín, y bueno, está mal, no está tampoco, que bueno, es un diario opositor al gobierno, tiene una bajada de línea X, que pero mucha gente lo sigue. Hay emisiones, hasta los mismos opositores del gobierno quieren que este programa no vuelva al aire. Sí, porque era una forma que tenían los políticos misioneros de darse a conocer, ¿no? ante el pueblo de Misiones. Bueno, a Marcelo Almada lo están censurando. Esa es la palabra justa, lo están censurando. No puedo opinar libremente como periodista, ni como ciudadano tampoco. Ayer, por ejemplo, estaban en la Cámara de Diputados hablando por esto, ¿no? Había en la Cámara de Senadores, mira. Estaba un senador que era abogado del sindicato donde trabajaba mi papá hace un montón de años, ¿no? En la dictadura, justamente. Y justo estaba hablando a favor de este periodista. ¿Y sabes cómo lo cortaron? De una manera. Sí. Bueno, y dijeron, bueno, vamos a otro tema. Aparte, el grupo Clarín y sus canales, toda esa manera de mentirle a la gente le trajo consecuencias que creo que ni ellos se imaginaron. Por ejemplo, vamos a lo que pasó en el acto de Chávez la otra vez. Yo lo pude ver por diferido, directamente puse TN y vi el discurso de Chávez por ahí. ¿Qué pasa? El zócalo que ponía TN era el único medio que pudo transmitir en vivo fue Canal 7. Al margen de que ningún otro medio periodístico se hizo presente para transmitir el acto, Canal 13 no puede pretender ir a un acto de esa magnitud. ¿Por qué? Porque es repudiado. Como por ejemplo con lo que pasó el día de que falleció Néstor Kirchner. Yo me acuerdo, estaba en la cercanía de la Plaza de Mayo porque no pude entrar a la plaza, fui con mi padre. Había un móvil de Canal 13 que fue todo golpeado, se fue escrito con aerosol. Entonces el grupo expone a un grupo de trabajadores, valga la redundancia, a una situación que no es grata para nadie, porque el camarógrafo no tiene la culpa. No. El camarógrafo va y filma, pero ¿qué pasa? Se tiene que comer el garrón de verse agredido por un grupo de gente que está descontenta con lo que dice el grupo y que sabe que miente constantemente. Entonces, el grupo no se puede acercar a ese tipo de actos. No sé si me explico, si soy claro. O sea, no pueden exponer no pueden ir a un lugar donde no es bien recibido. Es difícil porque el pez por la boca muere. Ese dicho le cae justo a Clarín. El pez por la boca muere. Bueno, hablando también un poco de Cablevisión, de Clarín y todos los negociados que tiene, el señor Macri firmó un convenio por 250 millones de dólares en 5 años por un recurso para las escuelas, vamos a ponerlo muy entre comillas, porque a Macri lo que menos le importa es la educación, de poner Wi-Fi. De poner Wi-Fi en las escuelas, y se van a entregar, creo que 190.000 netbooks va a entregar el gobierno porteño a las distintas escuelas de su a las que responde. O sea, no se presentó a la licitación ninguna empresa más que la que era del grupo Clarín, que no me acuerdo, no sé si se llama Niga la empresa, no recuerdo el nombre. O sea, como explicaba Gabriela Cerruti la otra vez, explíqueme usted, le decía a Marcelo Slotoviasa, cómo va a tomar, previo a las elecciones, Clarín, la candidatura de Macri de aquí a julio. O sea, es un trato. Yo te estoy dando esto, pero vos a cambio dame esto. Sí. Una vez más, Macri y el grupo vuelven a negociar con la educación, encubriéndose bajo, diciendo en realidad que están a favor de la educación y que van a implementar más cosas para la educación.